La medida, tomada por tiempo indeterminado, forma parte de la campaña por el derecho a saber que los familiares lanzaron hace algunas semanas.